Es el nuevo disco. Recién comenzaste a hablar, Pato. ¿Por qué es por la costumbre de adelantarse si no había apretado el botoncito? Recién estábamos escuchando tres temas del nuevo disco de Extreme. Sausada es The Rock. The Rock. Y los temas son Comfortably Dumb, Run and Take Us Alive, en una gran demostración de la técnica country del amigo Nuno Betancourt. Así que eso, yo lo encontré de un disco muy entretenido. Son riffs muy piola. Y por último te va a servir como para... Si te gusta la guitarra, te vas a ir como para aprender así, lo básico del rock, así, riff entretenido, para sorprender a tus amigos. O sea, tú decís que se viene Guitar Hero con Extreme. Guitar Hero con Extreme, exactamente. ¿Puedes contar a todos tus amigos que aprendiste guitarra con Extreme? Con Extreme. Veo que ya me has tocado un punto y ya no tengo razón. No, es un disco muy entretenido y yo lo recomiendo, va a estar en el blog. Y vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es nuestra queridísima amiga Alejandra Zúñiga, que nos trae una banda sonora, pero de pelos. Va a ser la mejor banda sonora que hemos tocado aquí en la OVE. Bueno, después de esa introducción, tanto salamera, por decirlo menos, nos vamos a ir a hablar de la banda sonora de esta semana, que corresponde a una película llamada The Commitments, una cinta del año 1991, dirigida por Alan Parker. Como para hablar... Alan Parker, al igual que Scorsese, por ejemplo, en menor grado, eso sí, pero es un director al cual le han interesado en más de una ocasión hacer películas que tengan una temática musical. Antes de Commitment, que era el año 91, como decíamos, Alan Parker ya tenía otra cinta llamada Bugsy Malone, tenía Fama, esto que salió este musical de Broadway, muy famoso, tenía Pink Floyd The Wall, después vino The Commitments y luego él hizo Evita. La basura esa. Vamos a obviar. Yo creo que podemos obviar el del currículum. Bueno, de hecho, fue el último musical que hizo. Hasta el momento, claro. Es el último musical que Alan Parker ha dirigido. Y vamos a traer más a tocar género. Pero después de ver The Commitments, por ejemplo, o ver The Wall, yo creo que el tipo tiene una cierta sensibilidad con lo que es la música y logra hacer estas películas que van más allá de simplemente retratar la historia de una banda, su ascenso y su difícil tránsito hacia el estrellato. The Commitments básicamente trata sobre una banda de soul en Dublín, un grupo irlandés, en donde es un grupo muy grande, o sea, donde tienen coristas, todo tipo de instrumentos varios, y con un personaje que tiene, lo que es muy interesante dentro de esta película, es que todos los integrantes de esta gran banda, todos tocaban de verdad los instrumentos y cantaban, porque al inverso de que muchas veces los actores llegan y los hacen aprender un poco de música, en este caso Alan Parker hizo el proceso al revés. Él hizo un casting para poder armar esta banda, que iba a formar The Commitments, y los eligió en un casting libre. En el fondo solamente dos eran actores con los cuales él, había uno con el cual él siempre trabajaba y otra actriz más que tuvieron que aprender ella a cantar y él a tocar saxofón, pero todo el resto eran personajes que llegaron, que les interesaba todo este asunto. Por lo tanto, todas las canciones, o sea, todos los temas que tocan a lo largo de la película fueron grabados en el mismo minuto en que se estaba filmando la cinta, lo cual yo creo que es particularmente interesante. Tiene, o sea, un plus. Tiene un plus, yo creo que es muy muy muy choro. No, y de hecho, eso también, agregar un punto, eso también pasó en Almost Famous, que los actores también aprendieron a tocar instrumentos. Por ejemplo, Jason Lee tuvo que aprender a cantar y a tocar piano. Él, no recuerdo el nombre del guitarrista, pero él no sabía tocar guitarra, tuvo que aprender. Y ellos también tocaban sus instrumentos en las escenas de música en vivo, lo cual le da, no sé si más realismo, pero era entretenido. Claro, pero de todas formas, eso es como lo que generalmente ocurre, claro, pero acá el proceso fue al revés, que es como lo más interesante todavía. El músico tuvo que aprender a actuar y fue en un casting libre, o sea, no eran personajes que anduvieran por ahí dando vueltas. Básicamente esta película trata sobre eso y yo creo que es, dentro de todas las películas musicales y con todo este plus mucho más, es una cinta que es como... es súper sobria en cuanto a imagen y con una historia más que conocida, o sea, es la adaptación de una novela, eso sí, pero es una historia muy conocida, clase obrera, estos tipos se juntan, quieren hacer algo más de sus vidas que ser solamente trabajadores de una fábrica y se juntan a tocar soul. Pero la película yo creo que le logra imprimir a través de la música, especialmente más allá como de la historia de las actuaciones de los tipos, le logra imprimir como un espíritu como musical que se refleja yo creo que muy muy muy bien en la historia. Sí, lo otro que yo encontré a particular es como, bueno, dentro de la anécdota de la película, es que el personaje principal, por llamarlo de alguna manera, no tenía el sueño de él pertenecer a una banda, sino de él ser el manager de una gran banda de rock. que se sale del típico, de la típica historia del chico que quiere formar un grupo para ser la mayor estrella rock del mundo. Claro. Él quería ser manager de una agrupación. Y empieza a buscar a todos estos músicos. Claro, y ahí se comienza a transformar en una historia coral, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, una historia muy coral y insisto, muy como, además de reflejar todo esto de la música, muy de saber reflejar bien lo que es la clase obrera irlandesa en este caso, pero la clase como trabajadora, como lo que pasó con Billy Elliot de repente, sacarlo un poco del mundo más conocido de lo que es como los trabajadores ingleses, británicos en el fondo, y llevarlo a este otro lado en donde los tipos tienen que en el fondo quieren lograr hacer algo más que lo que sus padres han hecho. Hay una frase buena que se dice en la película que dice que, claro, los negros son los que son... La tengo. ¿La tienes ahí? Entre comillas. Yes, claro. La frase es, los irlandeses somos los... Los irlandeses son los negros de Gran Bretaña. Somos los negros de Europa, los dublineses somos los negros de Irlanda y los del barrio norte somos los negros de Dublín. Claro, en el fondo ellos eran como lo más obrero del obrero o lo más marginado de lo marginado en un país donde los negros no son como en el fondo, donde lo más discriminado que puede ser es ser de la clase obrera más baja que hay, que en el fondo eran como los del norte de Dublín. Entonces, claro, ellos logran hacer este grupo de soul. Y también se va dando esto que también es muy típico en las películas de música, que se va aparejando todo el éxito musical que ellos van teniendo con como el desastre de a poco dentro de sus vidas personales. O sea, en el fondo que eso es lo que va ocurriendo a lo largo de la película. Se va desintegrando la banda a medida que van teniendo más éxito. Claro, en el fondo no queda eso de lado. O sea, no es solamente una bonita historia de cómo una banda logra tocar. Y los personajes están súper bien construidos. Que eso es uno de los grandes aciertos de la película y que también es mucho más interesante aún, ya que decíamos que la mayoría no eran actores profesionales o no se dedicaban mayormente a esto, que la construcción de los personajes es muy buena. O sea, cada personaje tiene su carácter y cada personaje refleja alguna situación dentro de la historia social también de lo que es Dublín. Entonces yo creo que, bueno, y también tenemos un dato freak que los chiquillos acá descubrieron. Claro, que una de las coristas, ¿claro? Ashley Cord. Bueno, Andrea Corp. ¿Le suena Andrea Corp, por ahí? Andrea Corp, claro. Formaron después esta banda que sonó por acá en Chile, por allá por año 2000, 2001. Un trío de chicas guapas. Más conocidos por esta dupla que hicieron con el Alejandro Sanz. Bueno, obviando semejante atrocidad. Bueno, ella era una de las coristas de esta película. Claro. Así que... Bueno, y en cuanto a la música, hay que decir que, si mal no recuerdo, ninguna canción original. No son originales. No son originales, pero se logró hacer también, creo que, por lo mismo, los tipos eran músicos, lograron hacer una adaptación de estas canciones que no eran originales, donde hay varias que son conocidas en el fondo, logran hacer una adaptación que le da en el tono a todo lo que es la película en el fondo. Y lo otro que también es muy, muy, muy interesante es que, claro, ellos se formaron como grupo, como The Commitment para la película. Después que la película fue estrenada, que no tuvo mayor, o sea, se convirtió en una película de culto en el fondo, ellos se convirtieron en una banda de verdad que giraron durante el año 91 y se separaron. Después hubo tantas peticiones de la gente, porque lo que marcó particularmente la película fue su banda de sonido. El 93 se volvieron a juntar y hasta el día de hoy los tipos siguen como una banda. Claro. De hecho, así que... Pero con algunas excepciones, el vocalista, claro, por ejemplo, no es el mismo. No, con ciertos cambios, claro, pero la banda y con ciertos músicos originales de lo que fue la película siguen girando hasta el día de hoy. De hecho, este año estaban haciendo conciertos. Así que yo creo que es más que recomendable escuchar todo lo que es esta banda sonora y ver la película. Que también, así como recuerdo de antaño, nosotros vimos en Canal 13 en Cine de Última Función, donde la daban de vez en cuando. Así que eso sería, para que lo recuerden, para que bajen la película y la vean o la encuentren en algún lado. Se llama The Commitment, dirigida por Alan Parker, del año 1991. Y vamos a escuchar tres temas de esta banda de sonido. Primero nos vamos a ir con Mr. Pitiful, después con Grit Ain't Groceries, y posteriormente vamos a terminar con Fa Fa Fa Fa Fa Sad Songs. Así que eso sería la banda sonora de Commitments en la OB. Yes, everybody knows now. They call me Mr. Beautiful. Most every place I go now. But nobody seems to understand now when Mr. Man sings such a sad song. Ooh, when you And Mona Lisa was a man. for sad songs is all